gastando más de lo que iba a ganar. Y sin sorpresa y sin amor, no hay salud. Fuck, doctor. Sé que no te tengo, y si te tengo, ya sos viejo, esto es enfermo. Decime cómo se vive sangrando. Decime cómo se vive sangrando. Llegué y pregunté por sus sueños una vez, y sin mirar para atrás mezclaron las cartas, volvieron a dar. Y sé que no te tengo, y si te tengo, ya sos viejo, esto es enfermo. Decime cómo se vive sangrando. Decime cómo se vive sangrando. Para darle un color a la ciudad. Decime cómo se vive sangrando. Decime cómo se vive sangrando. Decime cómo se vive sangrando.